Documental Con Sudor de Mujer y campaña de spot de bien público premiados por el programa de capacitación en género a especialistas de los medios de comunicación que contó con el apoyo de la AECID, Mundubat y la Federación de Mujeres Cubanas.